En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Y nos preocupa y nos ocupa qué sucedió el pasado sábado en Leiza, donde se rindió un homenaje al concejal asesinado Javier Mújica, concejal asesinado por ETA. Ahí estuvo presente Alberto Catalán, quien ya nos está escuchando. Bienvenido, parlamentario, don Alberto Catalán. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Durante esta entrevista también está, como todos los lunes, Nieves Tiprés desde navarrainformación.es. Bienvenida, Nieves. Hola, muy buenas, bien hallados. Encantada de saludarle, don Alberto. Muy bien. Igualmente, Nieves, igualmente. Hoy es un día en el que se recuerda lo que sucedió hace unos cuantos años y queríamos conocer cómo vivisteis los cargos que allí os desplazasteis hasta Leiza, ese homenaje que rendíais desde Unión del Pueblo Navarro. Alberto Catalán. Pues bueno, fundamentalmente con muchísimo respeto, muchísimo reconocimiento, cariño y admiración, pues en este caso concreto a José Javier Mújica, porque hacía ya 17 años que la banda terrorista ETA lo asesinó, y con él un reconocimiento también y una deuda siempre pendiente con todas las víctimas del terrorismo y su familia, ¿no? No debemos olvidar que la banda terrorista ETA mató pues cerca de 1.000 personas, sobre todo también dejó muchas víctimas del terrorismo. Hay todavía atentados, asesinatos sin esclarecer, y por lo tanto en esa línea desde Unión del Pueblo Navarro, pero cualquier ciudadano demócrata y que crea en el Estado de Derecho, pues tiene una deuda pendiente con todas estas víctimas y con sus familias, ¿no? Porque no debemos olvidar que fueron asesinados, en el caso concreto también de José Javier Mújica, pues en el caso concreto de José Javier, porque era concejal de Unión del Pueblo Navarro, porque representaba a los vecinos de su pueblo y sobre todo porque defendía la libertad y la democracia de la que disfrutamos los españoles y también los navarros, y de la que ETA pues puso en serios aprietos a toda la sociedad navarra y española. Hace escasas semanas entrevistábamos a Milagros Rubio, que junto con su compañero Joseba Ezeloaza escribía en el número 56 de la revista de Batzarre un artículo titulado El final de ETA. Un artículo en el que se hace una reflexión con el que se pretende revisar y avanzar, y donde reconocen que durante mucho tiempo, a pesar de estar en contra de la banda terrorista, no han sabido acompañar a las víctimas. ¿Qué opina de esta declaración de Milagros Rubio, Alberto Catalán? Bueno, pues que es evidente y es una demostración palpable de que una parte de la sociedad, fundamentalmente los partidos nacionalistas, independentistas de esta comunidad, pues siempre, no voy a decir que miraban a otro lado, pero sí que evidentemente no tuvieron un compromiso firme con las víctimas del terrorismo y sobre todo despreciando la actitud de la banda terrorista ETA. Y a lo largo de estas décadas lo hemos visto padeciendo y lo hemos visto viendo. Incluso pues ahora que haya pronunciamientos de esa naturaleza, pues nos parece que también vienen a plantear cierta justicia, sobre todo si es sincera y si es efectiva, ¿no? Porque estamos viendo también cómo hay ciertas formaciones políticas, fundamentalmente, y hay que decirlo así, independentistas o de extrema izquierda, pues que lo defienden, pues es otro tipo de planteamientos, y sobre todo lo que están haciendo es participar o no condenar a aquellos homenajes que se realizan pues a los verdugos, ¿no? A los miembros de la banda terrorista ETA, y que sobre todo única y exclusivamente priman y defienden sus intereses, y por lo tanto en esa línea tiene que quedar muy claro en toda la sociedad navarra y también española, independientemente de la ideología que se tenga, y sobre todo también para las nuevas generaciones que no vivieron directamente o no conocieron la barbarie terrorista de ETA, pues que aquí hubo unos verdugos que actuaron atentando, amenazando, matando, asesinando a ciudadanos y ciudadanas que pensaban de forma diferente, y sobre todo aquellas personas que querían vivir en libertad y en democracia. Y ello, pues es, yo creo que algo hay que tener muy en cuenta, y sobre todo para que la historia no se transcribe, para que la historia sea real y no sea manipulada y no sea una historia realmente que no obedezca a la realidad y a la verdad. Nieves Tiprés, ¿algo que aportar a esta conversación? Pues la verdad que lo ha dejado muy claro, ¿no? Y más pues como miembro, como cargo y como parlamentario del partido al que pertenecía José Javier Mújica. Está muy claro, y es que estamos ahora mismo pues en un momento muy difícil para España y para Navarra fundamentalmente. Los verdugos están pasando a ser las víctimas y eso es lo que no podemos dejar. No podemos dejar que se olviden, pues como bien recordaba Alberto, los casi 1.000 muertos que ha dejado la banda terrorista ETA, y que los verdugos eran ellos, era esta banda terrorista y estas eran las verdaderas víctimas. hay que acudir, hay que seguir acudiendo, hay que seguir estando con las víctimas y no puede llegar al olvido y mucho menos nos pueden obligar a que olvidemos aquellos asesinatos, aquel terror, aquella violencia callejera, aquella violencia del tiro en la nuca y que efectivamente se tiene que saber y se tiene que recordar. Yo del día 14 de julio también destacaría, estuvo allí Navarra Información y efectivamente también estuvo Alberto Catalán, pero sí que me gustaría destacar también la presencia de Miguel Sanz, porque bueno, pues todo ocurrió con la presidencia de UPN en manos de Miguel Sanz, dijo que nunca dejaría de acudir y la verdad es que año tras año allí está junto con los demás amigos y compañeros de UPN y sobre todo pues de la familia, ¿no?, de Reyes y de los hijos. Y bueno, también acudió pues en fin la consejera de Paz y Convivencia, de esa consejería que no se sabe muy bien qué hace, pero en fin, es de agradecer que estuviera, pero ahora es de agradecer que tenga gestos de verdad para estas víctimas y no solamente para los verdugos. Cuando hablamos de este homenaje, Leiza, en esta localidad, ¿cómo se vivió? ¿Qué sensaciones palpaste? Alberto Catalán. Bueno, Leiza, y no solamente ahora, sino yo creo que a lo largo de las últimas décadas, incluso también en el año 2001, cuando asesinan el 14 de julio con una bomba Lapa a José Javier Mújica, y luego lo hicieron también con Juan Carlos Beiro, otro guardia civil, o sea, que es que también ha sido un foco importante de atentados de la banda terrorista ETA, pues al final el pueblo, pues sinceramente hay que reconocerlo, no se quiere manifestar. Son muy poquitos los vecinos de Leiza que acompañan y que realmente se manifiestan públicamente rechazando, condenando pues atentados como el de Juan Carlos Beiro o el de José Javier Mújica, ¿no? Y eso es triste, pero es una realidad. Y llegar a una localidad navarra y ver cómo ondea la Ikurriña y llegar a una localidad navarra y ver cómo hay carteles de independencia, etcétera, etcétera, pues realmente nos vuelve un poco a lo que ha sido el País Vasco y lo que ha sido la zona norte de Navarra, fundamentalmente pues a la hora de que sea complicado vivir pensando de forma diferente al independentismo y al nacionalismo. Evidentemente, algunos pensamos, y esperemos que el gobierno también lo tuviese muy claro, que al final no se puede poner a la misma balanza a las víctimas y a los verdugos. En esta comunidad lo estamos viendo también con todo aquello que significa los objetivos del independentismo vasco, esto de defender una lengua, el euskera, imponiéndola, unos símbolos, la Ikurriña, un territorio, lo que denominan Euskal Herria, esa quimera que denominan Euskal Herria, pues realmente no obedece a la voluntad mayoritaria del pueblo navarro y no nos tenemos que dejar, así de claro, no nos tenemos que dejar. El problema, o al menos así lo consideramos algunos, el problema que vive Navarra y que vive España es al final el independentismo y el nacionalismo, que en base a una lengua, a un territorio y unos símbolos, pues son capaces, como han sido durante décadas, de asesinar al que pensaba diferente o a la hora de excluir al que no piensa como ellos. Lo estamos viendo en el País Vasco, lo estamos viendo también con esa sinrazón que se está viviendo en Cataluña, porque al final, les guste más, les guste menos o no les guste nada, forman parte de España y la voluntad mayoritaria de esas comunidades, de esas regiones españolas, es seguir vinculadas a España y no tiene ningún sentido, ninguna justificación, pues recurrir a la violencia, al insulto o incluso, como hizo ETA, al atentado y a la muerte, pues para defender unas ideas políticas. Es una auténtica aberración y eso es lo que deberían tener claro pues todos los gobiernos, tanto el gobierno catalán, que en este momento, bajo las directrices de los independentistas, también el gobierno de la comunidad autónoma vasca, bajo las directrices también de los independentistas y también, en el caso concreto de Navarra, bajo las directrices y cumpliendo los objetivos del nacionalismo y del independentismo vasco, algo que no tiene ningún sentido en nuestra comunidad y algo que rechazamos la mayoría de los navarros y navarras. Recordamos que Leiza, la localidad navarra, en estos momentos, en las últimas elecciones, el resultado fue mayoría absoluta de Euskal Herria Bildu, con 9 concejales y 2 concejales de Unión del Pueblo Navarro. Así es como está la realidad de esta localidad, en la que Alberto Catalán nos expone que el silencio es lo que impera. Una realidad que en el año 2018, pues somos una sociedad democrática en la que tendríamos que respetar una y otra ideología, siempre con los derechos fundamentales y acordándonos, y ese relato que en muchas ocasiones hay que tener claro cuál es y cuál no es, pues con estas conclusiones que estamos llegando, parece que ese silencio pues tiene que ver también con que en estos temas no te metas porque si no vas a tener problemas. Nieves Ciprés, ¿algo más que decir desde navarrainformación.es? Pues que esperemos y deseamos que dé la vuelta, ¿no? Y que en fin, que sobre todo no se olvide en estos momentos en los que Bildu está gobernando, en los que el nacionalismo vasco impera en Navarra y todo lo que está aconteciendo en lo que es España con todas las comunidades, empezando por Cataluña, pidiendo ese secesionismo de lo que es la nación española, pues que no se llegue al olvido y que bueno, pues que se tenga en cuenta todo lo que antecedió para hasta que llegaron a tener el gobierno, y que todo lo que antecedió pues fue muerte y terror, y eso no se puede olvidar, no puede caer en el olvido, porque no fue ninguna guerra, no fue ningún conflicto y solamente mató una parte, y eso no se puede olvidar, porque a esto se ha llegado con sangre y eso no se puede olvidar. Yo me gustaría que esto diera la vuelta y sobre todo y ante todo que las personas de bien, que sigamos estando con las víctimas, con las verdaderas víctimas, y que sientan ese apoyo y ese cariño de la sociedad, como se sintió a partir de la del desgraciado asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando toda la sociedad española salió a la calle con las manos blancas pidiendo libertad, una libertad que luego no se tuvo. Alberto Catalán, ¿algo más que decir después de ese? Porque al final ese manifiesto que nos has dicho, ¿no? Que ese silencio que impera en una localidad navarra, pues a algunos les podrá gustar más o a otros les podrá gustar menos, pero es una realidad que viviste, ¿no?, en el homenaje de este sábado. Sí, sí, y que se ha vivido pues incluso desde su asesinato e incluso antes, ¿no? Porque al final lo que no tenemos que olvidar nadie, ni siquiera los más jóvenes, es que en Navarra, en España, vivimos en un Estado de Derecho, en un sistema democrático en el que podemos decir lo que consideremos oportuno, siempre que no faltemos el respeto a los demás, que podemos defender y podemos elegir a nuestros representantes públicos. Pues eso es gracias también a que cientos y cientos de personas dieron su vida y fueron asesinados por la banda terrorista ETA, pues para que imperase la ley y sobre todo para que pudiésemos vivir y disfrutar de un sistema democrático y de un Estado de Derecho, ¿no? Y sobre todo, por lo tanto, es una deuda que tenemos con todos y cada uno de ellos, y solamente bastaría recordar o tener muy presente que qué pensaríamos nosotros si a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos los matasen única y exclusivamente por querer vivir en libertad, y que lo hagan unos fanáticos que han sido unos verdugos, y que estos verdugos y estos fanáticos no pueden ser los que ahora escriban la historia, independientemente de que estén representados en las instituciones, incluso ostenten responsabilidades de gobierno en muchos ayuntamientos y colaboren en el gobierno de Navarra, pues al final lo que no puede ser que los objetivos del independentismo y de la banda terrorista ETA, que son los mismos, pues no imperen, y más aún en una comunidad en la que rechaza, como es Navarra, rechaza ese tipo de planteamientos y de objetivos. Desde algunos puntos de vista, y vuelvo a insistir, el problema es el independentismo y el nacionalismo, que se basa fundamentalmente en la exclusión y se basa fundamentalmente en no respetar a los demás. Y eso es lo que hemos vivido en este país, eso es lo que estamos padeciendo todavía con ese silencio cómplice que se da en muchas localidades navarras y del País Vasco, y eso es algo que también tenemos que combatir con las armas que nos da el Estado de Derecho y que nos da el sistema democrático. Pero ahí al final hablamos de que si existe ese silencio es también porque se tiene miedo. Evidentemente. Y ese miedo, el que tiene que proteger a las personas que tienen miedo, por un lado es cada persona, entendemos individualmente, pero también tiene que haber un Estado de Derecho para que te sientas seguro, sí. Y porque expresar tus ideas no vayan en otra dirección parlamentaria. Así es, y sobre todo teniendo en cuenta que es que algunos pueden llegar a pensar que, bueno, que lo que vivimos en este momento de sistema democrático, de libertades, etcétera, etcétera, eso es algo que surge por generación espontánea, ¿no? Todo lo contrario. Aquí hay gente que se ha dejado la vida en el camino por defender que nosotros vivamos en libertad. Y ese miedo lo tenemos que combatir pues teniendo las ideas muy claras y, sobre todo, en primer lugar, defendiendo y pudiendo hacerlo públicamente, y para eso nos tiene que amparar el Estado de Derecho, nuestras opiniones y nuestras libertades. Aquí no se nos puede imponer nada. ¿Que el miedo es muy libre? Por supuesto que sí, pero lo que deben tener muy claro aquellos que amedrentan, aquellos que presionan, aquellos que coaccionan, aquellos que siguen defendiendo los postulados del independentismo vasco y que siguen defendiendo los objetivos de la banda terrorista ETA, que no van a poder con nosotros y que, por lo tanto, independientemente de lo que ellos defiendan, la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo navarro y del pueblo español no pensamos como ellos, y por lo tanto la historia la historia de estas décadas de la banda terrorista ETA no lo puede escribir ETA, no lo pueden escribir los verdugos, lo tienen que escribir las víctimas, y eso es lo que le tiene que quedar muy claro, no solamente a la sociedad navarra y española en su conjunto, sino también al propio gobierno de Navarra, en este caso concreto, apoyado y respaldado por el nacionalismo y por aquellos que no han condenado todavía los atentados de la banda terrorista ETA, pero que les quede muy claro y que nosotros no tengamos ningún problema de decirlo alto y claro, porque no tenemos ningún miedo a decirlo, porque durante muchos años hemos estado presionados, coaccionados, lo hemos venido defendiendo, y ahora que no está la banda terrorista ETA, y no está porque el Estado de Derecho les ha vencido, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues han estado al frente, han dado su vida, en muchos casos, por defender esa libertad y porque los cargos públicos, los partidos políticos y la sociedad española en su conjunto ha dicho que bastaba ya, y por eso ha desaparecido la banda terrorista ETA. Sus objetivos siguen ahí y siguen coincidiendo con los del independentismo vasco, y eso es algo que nosotros no vamos a permitir, al menos desde el Estado de Derecho y el sistema democrático y con las referencias y las normas y las leyes que nos hemos dado para defender la libertad y sobre todo la voluntad mayoritaria del pueblo navarro y del pueblo español. Gracias al parlamentario Alberto Catalán por haber estado en este lunes en el que arrancamos semana después de ese homenaje que se rindió el pasado sábado. Muchas gracias, Alberto Catalán. Muchas gracias, un cordial saludo y muy buenos días. Y a Nieves Ciprés nos quedamos ya sin tiempo, pero entendemos que ha sido para rendir ese homenaje también a esa víctima que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Pues sí, efectivamente, allí estuvimos, tanto como Navarra Información y también pues con el apoyo de cualquier ciudadano que simplemente cree que lo que pasó no hay que olvidar, y sobre todo que hay que transmitir ese apoyo y ese cariño a las víctimas, y en este caso pues a Reyes, a los hijos, a los amigos, a su partido, a Unión del Pueblo Navarro, y que como digo, que si se hacen, se celebran estos actos en memoria de estas personas, pues nuestros más jóvenes, los que todavía no han llegado a la juventud, pero sí que conocerán y sí que sabrán que aquello existió y que corrió mucha sangre antes de llegar a lo que tenemos hoy. Gracias, Nieves Ciprés. Muchas gracias a vosotros, y como ya estáis en pleno inicio de las fiestas por allí, por nuestra Ribera de Navarra, que lo pasen todos muy bien, que se disfrute mucho y que la alegría siempre tiene que permanecer en fiestas y fuera de las fiestas. Gracias. Navarrainformación.es.